Ahora sí estamos. Estamos en vivo por la FM Riachuelo. Estás escuchando Rompe el Cerco. Y estamos aquí en el programa que invita a todas las murgas del barrio a charlar un poco de carnaval, a gozar un poco con la música. Así que estamos ahora, en el día de hoy, 13 de febrero, con los pibes de Don Bosco. Oh, un aplauso, por favor. Ahora sí. ¡Vamos, pibes! Gracias por venir, un gusto tenerlos acá en el piso. Y bueno, vamos a empezar a hablar del carnaval, que es lo que nos compete. ¿Cómo están arrancando este carnaval 2025? ¿Cómo se vienen preparando? Cuéntenos un poquito. Bueno, primero, mi nombre es Andrés, participante de los pibes de Don Bosco. La verdad que con muchas ansias, esperábamos todo el año para poder mostrarnos a la gente, ir a los barrios, a sacarle una sonrisa al vecino, a la vecina, a aquellos que cuando eran chicos fueron murgueros, muchos, seguramente la infancia de algunos habrá pasado en alguna murga. La verdad que todavía seguimos trabajando, a pesar de que ya el carnaval comenzó, seguimos ensayando, seguimos practicando, afilando un par de cosas que nos quedan ahí, pero nada, vamos encaminando bien. Perfecto, así me gusta, con los motores prendidos. Y nada, preguntarles, como siempre venimos preguntándole a todas las murgas, y le venimos preguntando hace años, ¿no? Porque el carnaval porteño, como nosotros lo conocemos, bueno, viene siendo bastante cascoteado por el gobierno de la ciudad, por Jorge Macri. Te mandamos un saludo, si nos estás viendo. Claro, dijo que hace ruido, que hacen ruido, que no sirve, los carnavales. Y bueno, preguntarle qué importancia toma hoy en día, con toda la crisis social y económica que estamos viviendo, el carnaval. Y bueno, qué es lo que se encuentra en el carnaval, en las calles. Quien quiera tome la palabra, preséntense, así los conoce el barrio. Bueno, mi nombre es Pame. Y la verdad es que en esta situación de crisis del país, de la ciudad hace años, es muy importante todas las actividades que sean sociales, y la murga históricamente es un espacio social. Fueron creadas desde ahí, desde los vecinos saliendo a la calle a festejar, a reclamar. Siempre la murga, y también creo que parte de por qué nuestra cultura está siendo cascoteada hace años por el gobierno de la ciudad, es porque siempre la murga nunca fue partidaria de, o sea, siempre fue partidaria de luchar en contra de las injusticias. O sea, siempre existieron canciones de crítica, es parte de nuestra cultura criticar a todos los gobiernos, a todo lo que está mal y es en contra de la sociedad. Entonces, bueno, eso no le gusta mucho a los poderosos, así que por eso también nos van achicando el presupuesto, las salidas, cada vez hay menos corsos, cada vez hay menos ayudas hacia las murgas, quieren invisibilizarnos, en vez de darnos el protagonismo que hace años tenían las murgas, de salir en Avenida de Mayo, en avenidas grandes, cada vez nos van escondiendo hacia plazas o calles más aisladas. Hay barrios que directamente ya no tienen corsos que eran históricos y muy importantes para la gente de esos barrios, ya hoy en día no existen, o al menos no existen con el apoyo del gobierno, digamos. Así que bueno, eso nos impactó mucho, pero igual las murgas seguimos laburando por el carnaval y para que el carnaval siga existiendo, porque es importante para los pibes, para las familias que participan, se preparan todo el año, llevan a sus hijos, chicos que vienen solos, que muchas veces, y por experiencia propia, nos ha salvado la vida la murga de no estar en la calle, de no estar curtiendo un montón de cosas que suceden. Y la murga, mediante el arte y mediante la acción social, nos salvó de un montón de cosas, y lo mismo le queremos compartir y seguir haciendo por los pibes también. ¿Alguien más quiere hacer un aporte? Yo te vi con ganas de hablar. Ella, la profesora, tiene que decir algo. Sí. No, mi nombre es Sara. Hola, Ana. Soy parte del escenario de los pibes de Don Bosco. Yo ingresé hace poco, por ahí a diferencia del resto que está hace muchos años en la murga, este es mi primer año. Y la verdad que vivirlo desde... Un aplauso, che. Y vivirlo desde adentro es distinto, porque uno a veces peca de ignorante y dice, ah, solo febrero. Y no, la verdad es que es todo el año, y no es todo el año una sola vez a la semana. Son muchos días, es mucho tiempo, es mucha lucha, es mucho trabajo en red, es mucho trabajar con el otro y para el otro. Y una de las grandes cosas, bueno, que decía Pame, por ejemplo, nosotros en nuestro barrio, que tenemos 8 murgas. Nueve. Nueve, oficialmente nosotros no tenemos corso. Nosotros en carnaval no tenemos, en nuestro barrio. Antes sí teníamos. Entonces son un montón de cosas que nos golpean directamente, o sea, que nos impactan a nosotros como barrio, como habitantes de La Boca, es un montón. O sea, yo quedé sorprendida porque me pasaba que antes había en Barracas, había acá, y ahora no hay. Y es terrible que no haya aquí. Y lo vemos, porque no es que no había, o sea, nos sacan, porque sí había. Entonces es eso, lo vemos, lo sufrimos, y es... Siempre fue un laburo a pulmón, pero ahora es como que tenemos que usar los dos. Porque es como es remarla sobre un montón de no, un montón de trabas, un montón de cosas que antes por ahí estaban naturalizadas con respecto a la cultura, el lugar que tenía, la importancia. Ahora ya es como que hasta que no, nosotros tenemos que estar justificando por qué queremos el corso en una avenida. Cuando antes era lo más lógico, era lo más natural que... Porque ese espacio estaba ganado, ahora lo estamos perdiendo y tenemos que volver a salir a justificar un montón de cosas, a volver a luchar por cosas que nosotros creíamos que ya estaban ganadas. Entonces es como volver a esto, justamente a volver a pelear algo que por ahí nuestros viejos o nuestros abuelos ya lo habían hecho y que nosotros pensamos que va a estar. Bueno, ahora no está, entonces hay que salir. Por eso al vecino, a la vecina, que vaya, que salga, que esté en la calle, que nos apoye, que pida por los carnavales, que pida porque esto salga a la calle, porque si no es, vamos a no solo estar en una plaza, nos van a meter en un corsódromo, nos van a meter en un autódromo, van a tener que terminar pagando para vernos, cuando en realidad no es así, claro. No es así. Sí, esa es la murga siempre fue que el carnaval sea gratuito para todo el mundo, para... Creo que desde el inicio de que se iniciaron los carnavales y los corsos, la idea era que salga el vecino, desde el más rico hasta los más pobres, y se mezclaba toda la multitud, y tal vez era el único día en el año, o los únicos días en el año en el cual toda la sociedad se podía juntar, por así decirlo, y vestirse de manera distinta, y también para las diversidades era un momento muy especial, todavía lo sigue siendo. Que no es nada menos, sí, es muy importante poder vestirse como uno quiere, salir, ser libre, es muy significativo y por algo es algo muy importante de nuestra cultura. Hay carnavales en todo el país y en todo el mundo, pero la murga porteña es característica de esta ciudad y está bueno defender eso porque es nuestra cultura. Hay en otras provincias, nos imitan el carnaval porque ellos hacen murga porteña en otras provincias y nos admiran y... Nosotros luchamos por seguir manteniendo esto, que es nuestra cultura, y es re lindo poder verlo en otras provincias, pero es una lástima que nuestro gobierno no valore que esto sea tan importante y que mueva tantas personas y nos quieran invisibilizar. Sí, mueve personas a nivel cultural, también económico, ¿no? Como se mueve un montón, digamos, la economía interna del barrio. Cuando se hace un corso acá se nota, ¿no? Cuando sale la doña con el pan, te vende, aprovecha. El compañero que compró unas nieves y las vende. O sea, me parece que cierra por todos lados, pero claramente este gobierno dice no cerrarle, ¿no? Como dice no cerrarle un montón de cosas, ¿no? Son todos del barrio, ¿no? Son todos de La Boca. Y bueno, ¿cómo están viendo el barrio también? Preguntarles cómo lo están transitando con los ensayos, qué están viviendo como vecinos, si alguien quiere contar un poquito. Bueno, dentro de todo el barrio, o sea, nosotros, más allá de la problemática que haya en el barrio, todo, nosotros nos tratamos de que los chicos no estén mucho en la calle, tratarlo de asomarlo acá, para el lado de la cultura del barrio, más allá de que haya o no haya delincuencia o haya más problemáticas, que se olviden de esa parte y vengan a la murga a disfrutar, que salgamos a recorrer toda Capital, o sea, llevarlos a que vean que en otro barrio hay otras cosas, hay otra cultura, hay otro pasar. La realidad es que obviamente... la vemos la realidad con los chicos, o sea, los golpea mucho, ya sea por falta de comida, falta de educación, falta de atención, falla, sea ya en los colegios o en espacios, falta mucho y siento que los chicos no tienen dónde enfocarse, sino quedarse en la calle nomás. En la calle que están los amigos, pero sabemos que tampoco podemos soltar a los chicos a que estén en la calle como si nada, porque sabemos que es muy, muy inseguro, por más que acá en el barrio nos conocemos entre todos. O sea, por más que no te hables con alguien, vos sabés que esa persona la viste en algún momento y sabés que es del barrio. Pero tampoco podés dejar a los chicos tranquilos en la calle así como si nada. Entonces, nosotros aprovechamos y tratamos de que el chico se despeje de la problemática que hay ya en su casa, ya afuera. Tratamos de que vea otro panorama, por decir. Bueno, se están, como dice la compañera, nos están cerrando un montón de cursos, pero también se están generando un montón de espacios autogestivos en el barrio, donde se están encontrando las murgas, ¿no? Hay espacios donde todas las murgas del barrio se encuentran, y quería preguntarles qué les parece eso y cómo la viven ustedes, que viste, antes había pica acá en el barrio entre las murgas. Hoy yo creo que eso ya se saldó un poquito y que hay buena onda y que está esta predisposición para abrir espacios, ¿no? Y encontrarse, que creo que es lo fundamental. Bueno, creemos en esta radio que es lo fundamental el encuentro, ¿no? ¿Cómo la viven ustedes? Y sí, la verdad es que nosotros como una murga de hace muchos años vivimos todas las épocas de... Bueno, sí todas, pero al menos del 96. La sociedad cambió mucho. La sociedad cambió mucho, no solo las murgas, sino socialmente. Bueno, hicimos un camino de más armonía y bueno, en las murgas también nos tocó. Hoy en día nos encontramos más unidas. Obviamente las generaciones van cambiando. Pero bueno, sí, existen esos espacios. Hoy hay cursos en los que podemos compartir con todas las murgas. A veces mismo nosotros ensayamos acá en el puerto y nos encontramos con las murgas que ensayan más para ese lado y nos encontramos ahí a compartir un momento. Cosas que antes no pasaba, ¿viste? Era de una murga o la otra. Y hoy en día existe un diálogo, existen espacios donde encontrarnos. Por ejemplo, ya participamos el sábado pasado, salimos acá en el curso de Los Príncipes de la Boca, que nos invitaron. Y también salieron otras murgas del barrio y otras murgas de otros barrios. Y este mismo sábado salimos acá en el corso también de Los Gardelitos, en la Plaza Solís. Sábado 15. Sábado 15, sí. Este sábado salimos 12:30 y entonces, bueno, nada, antes por ahí era imposible salir en el corso de alguien de La Boca o que se crucen, ¿viste? Había que ver que no se crucen de tal barrio. Que creo que mucho de lo que vimos en La Boca cuando éramos chicos vivimos esas cosas de salir corriendo en el corso porque había violencia, porque... O bueno, todo, viste, las canchas, se mezclaba todo, lo que era cancha, lo que era equipo, lo que era barrio, las picas. Y hoy en día el corso es otra cosa y también queremos militar eso, que el corso es familia, que el corso es unidad, que el corso es barrio y también eso, animamos a la gente a que vaya y que vaya a disfrutar y que se anime a ir con su familia, a desestigmatizar eso de antes que se creía que las murgas eran todos vándalos descontrolados que hacían cualquier cosa y que siempre iba a haber pelea. Sino que se animen a eso, a verlo como un arte de los vecinos que salimos y ver a esos pibes que por ahí estuvieron ensayando todo el año, que son tu mismo vecino o vecinito que sale con un traje a divertirse. Yo creo que el compañero Juan quería hablar. ¿Yo? Levantaste la mano en un momento. No, le estaba diciendo que en el streaming parece que quiere preguntar algo porque el dibujo está con la manito. Ah. Queriendo preguntar, era eso, pero sí, hola, me llamo Juan. Dale, si querés hablar. Y canto. Y no, yo lo que creo que... el carnaval es por y para la gente, por y para el barrio y más que nada por y para ellos, para los chicos, como decían acá mis compañeros, para sacarlo de la calle, de las drogas y de todo lo que surge en el barrio que está muy marcado. Es como también hacerle un espacio a ellos para que, un cable a tierra, como para que desconecten de todo y vayan y se diviertan, tomen la merienda, puedan comer algo, hacer algo diferente también. Eso es lo que yo creo y lo que me gusta de la murga y del carnaval, que es lo que nos quieren sacar. ¿Quieren contar un poquito qué son los pies de la Don Bosco y dónde se juntan? ¿Qué cosas hacen en los ensayos también? Porque de repente si tienen ahí un ritual, alguna mística, lo pueden contar y la persona que esté mirando del otro lado se puede enganchar. Son todos jóvenes, muy jóvenes. Gracias. Nada. Saquémoslo la máscara y estamos en carnaval. Bueno, la murga no sé si sabrán, y para el que no saben, nació un 31 de enero de 1996. Tiene bastante trayectoria, así como decía... Cuidado porque yo nací ese año, con lo que vas a decir. No, no lo digo. No, es 96. Está joven la murga todavía. Es muy joven la murga, pero como decían acá los chicos, pasaron por muchas de las etapas en donde la murga crecía con rivalidades con otras murgas. Hoy en día la murga es totalmente distinta, en donde trata de unir, en donde va al compartir. En donde justamente los chicos que decían que es ir a buscar al chico, es ir a encontrar, ir a sacar de las calles y de esos males que uno ve, ¿no? En donde capaz lo puede atraer con una merienda, con un baile, con escuchar, con un montón de cosas. Nosotros nos distinguimos por ser una murga salesiana, en donde siempre tenemos presente a Don Bosco. Don Bosco es nuestro guía, ¿no? En donde él iba a eso, iba al encuentro con los jóvenes. Iba a buscar a ese chico, a ese pibe que capaz no encontraba su dirección y capaz se sentía un poquito mejor estando, sintiéndose parte de algo. Eso nosotros es lo que queremos conseguir. Queremos que consiga un espacio en donde se sienta protegido, en donde sepa que es escuchado, que puede estar, que se sienta seguro. Eso es a lo que vamos como pibes de Don Bosco, ¿no? Hola, me llamo Pablo. Me llamo Laura. También nos olvidamos un poco de contar que la murga de los pibes de Don Bosco nació como un taller de murga dentro de la iglesia San Juan Bosco, que está acá en Olavarría. Sí. Con el pasar de los años fue mutando la razón de ser el taller y se transformó en algo mucho más grande que solo un taller. Hoy en día ya no formamos parte de ese espacio. Pero nos seguimos manejando en la calle, haciendo el mismo laburo, con los chicos, ir al encuentro, como decía Pame. Hacemos mucho laburo, o sea, nosotros cuando merendamos, ensayamos, y en el intervalo entre ensayo y ensayo, metemos una merienda. O sea, y es darle a los chicos capaz lo que no tienen en la casa, estar con ellos. Yo he sido director de un grupo de varones bastante tiempo y se lo ve, te choca la realidad de cada nene. Además soy papá y hay veces que los chicos vienen por la comida nada más y es un poco complicado, pero a pesar de todo siempre salimos para adelante y nada, está es un espacio que está bueno. Buenísimo. Esto que decía Pablo también es muy importante, en donde antes teníamos un espacio en donde todo era como un poquitito más fácil, ¿no? En donde capaz no sé, si los chicos tenían que merendar, la casa te lo proveía, capaz si, claro, habían baños, cosas básicas como para poder estar y como más comodidad, ¿no? Para sostener un espacio. Al irnos de ahí por cuestiones... políticas radicales. Claro, por cuestiones que, bueno, pasaron, fue otra la realidad, fue otra las vivencias, ¿no? En donde nosotros capaz... veníamos de tener la merienda para hacer solamente, a donde tenemos que sacar de nuestro bolsillo, ver cómo hacemos para que a ese chico no le falte la comida, para que no le falte la merienda, para que siga viniendo, si, como dijo Pablo, si esto es solamente viene por la merienda, bueno, que esto no le falte, ¿no? Son cuestiones de que seguir yendo a este encuentro con el chico y que no se corte, que no se pierda, porque nosotros... seguimos siendo pibes de Don Bosco adentro, cuando estábamos en el San Juan, seguimos siendo pibes de Don Bosco, estando ahora en el puerto en los colores, como le decimos nosotros. Buenísimo. Bueno, chicos, me parece que voy a proponerles una dinámica. Vamos ahora a contar la agenda para que el vecino vaya agarrando la lapicera, el papel, se lo vaya anotando. Probablemente no llegue. Pueden bailar en el medio y después volvemos a repetir la agenda. ¿Les parece? Dale. Así, dos veces así se les queda bien. ¿Qué día salen? ¿Cómo va a ser la cuestión? Cuéntenos. Bueno, en principio, mientras vamos buscando el flyer, bueno, estábamos atentos. O podemos ir una tanda, porque acá me tiran una señal. ¿La tenemos? ¿En 5? En 5, ok. Ah, ahí la tienen. Bien. Atención. Sábado 15 de febrero... a las 12:30, Plaza Solís, acá en el barrio, venga, no hay excusa. Sábado 22 de febrero, a las 20:00, colegiales, 22:30, Wilde. Domingo 23 de febrero,

técnica, ese despliegue de medios que está demostrando Azul. Un aplauso, por favor, a la compañera operadora. Volvimos a romper el cerco. Te contamos que estamos con los pibes de Don Bosco. En este momento va a venir un momento musical. Pero antes les vamos a leer algunos mensajitos que nos llegaron desde YouTube, desde la transmisión en vivo, que dice: hola chicos, mascota presente, calculo que entenderán. Un saludo para las mascotas. El motor de la murga. Abrazo grande, gente. Vamos los pibes, che. Vamos los pibes, que viva el carnaval y la murga. Abrazo grande para todos, hermosos. Vamos los pibes de Don Bosco, saludos desde Villa Devoto. Vamos a estar por ahí. Por Villa Devoto. Así que vecino y vecina, prepárate que estamos ahí dentro de poco. Van a ir a tocar la puerta. Me parece que es el momento pertinente para hacer la grabación de nuestra artística, como ya le vinimos pidiendo a todas las murgas. Hemos desarrollado una tecnología de alta punta que pueden ver aquí para que puedan guiarse. Así que voy a entregar el micrófono y ustedes hacen los honores, ¿eh? Sin vergüenza, muchachos. Miren a la cámara. Listo. Allá. Listo. Y a la cuenta de tres, ustedes ya saben. A la una, a las dos y a las tres. Apagá la tele y prende la barrio de tu barrio. Escuchá la FM Riachuelo 100.9. Ahí tenés. Bueno, última ya los dejo. Vecino y vecina, si estás escuchando y no estás viendo nada, nos puedes ver en vivo por YouTube. Buscás FM Riachuelo y nos vas a ver las caritas hermosas que tenemos. Y ahora sí, los dejo con los pibes de Don Bosco, que entreguen arte y diversión. Bueno, vecino, vecino, te acerco a que compartas el carnaval con nosotros. Te voy a dejar para arrancar la función en la voz de Laurita, nuestra compañera amiga, canción de presentación. ¿Qué dice? Y suena. Así, escúchala. La murga va llegando al carnaval. Los bombos y los platillos suenan sin parar. Del barrio de La Boca nos venimos a presentar. Los pibes de Don Bosco ya estamos acá. El blanco y amarillo es su color. Les pedimos un aplauso, señora y señor. Y así como nos ven, al murgón, vivimos el carnaval con pasión, brindándole alegría a la gente. Te puedo asegurar, sí, señor, no nos vas a olvidar nunca más la magia que esta noche acá se siente. Porque hoy este murgón está presente. Una tarde de enero se formó. En aquel verano el bombo sonó. Nos fuimos contagiando. ¿Y qué? Nació este murgón. Más allá de todo, acá estamos hoy. Venimos recorriendo la ciudad, en los barrios porteños vamos a brillar, con bombo y fantasía, la fiesta va a empezar, el sueño de Don Bosco se hace realidad, y así como nos ven, al murgón, vivimos el carnaval, con pasión, brindándole alegría. Asegurar, sí, señor, no nos vas a olvidar la magia que esta noche acá se siente, porque hoy este murgón está presente. está presente. Muchas gracias. Fuerte los aplausos para usted, vecino o vecina que está del otro lado. Si usted se quedó manija, no vas a tener todo febrero, todo el carnaval. Ahí van a estar los pibes. Señoras y señores, seguimos. Seguimos un poquito con la fiesta. Te voy a dejar la segunda canción de presentación en la voz de Pepo, nuestro querido compañero. ¿Qué dice Murga Carraza para los pibes y las pibas de ahí del chat? Un saludo de parte del escenario. Esto dice. Así escucha, vecino. Vengo desde el puerto, llevo la sangre, murga y pasión. Suena para escuchar, pero para bailarla mucho mejor. Ay, sé que al sonar la percusión se te acelera el pie, el corazón. Y del barrio la boca, dime lo que traes. Una murga que pega y suena, murgón que te mueve y mata, te sacude, te hace bailar. En la rumba que arrasa, una murga que pega y suena, lo bueno que cuando llega febrero ya no hay lugar. Ay, ay, ay. Para la distancia, hoy tu barrio es nuestro, el mío es igual. Ven, te propongo sal a bailar con esta murga tradicional. Y le demos alegría a este carnaval. Una murga que pega y suena, murgón que te mueve y mata, te sacude, te hace bailar. Es la rumba que arrasa, una murga que pega y suena y mata. Es la rumba que arrasa. Traigo los colores del conventillo y del arrabal. Con bombo y platillo viene brillando en carnaval. Blanco, amarillo es su color y los pibes son el motor. Que hace latir los parches de esta pasión. Una murga que pega y suena, murgón que te mueve y mata, te sacude, te hace bailar. Es la rumba que arrasa. Una murga que pega y suena, lleva en su verso murga de antaño, no hay otra igual. Esta es la herencia de tantos años en carnaval. Este legado es un honor, somos familia y tradición. Que al barrio de la boca le dio color. Una murga que pega y suena, murgón que te mueve y mata, te sacude, te hace bailar. Es la rumba que arrasa, una murga que pega y suena. Vamos con el último temita. Vamos, los pibes, Mosco. Último. Bueno, así es. Señoras y señores, se viene el último tema. Ahora sí, vecino y vecina, preste mucha atención. Porque te vamos a comentar, mejor dicho, te vamos a cantar la crítica de los pibes de Don Bosco. Así es, la crítica en la voz de Pame, que te va a representar y nos va a representar a cada uno del que sabe de barrio, sabe lo que pasa. Señoras y señores, en la voz de Pame, esto dice, y lo criticamos así, escúchala. ¡Gracias! que del barrio de La Boca te viene a cantar la posta de lo que nadie te quiere contar. Chichita el Murgón, que del barrio de La Boca te viene a cantar la posta de lo que nadie te quiere contar. A cantarte la posta y ya está acá, pronto verás. Critica el Murgón, que del barrio de La Boca te viene a cantar la posta de lo que nadie te quiere contar. Y ahora que Casta va a pagar, ¿dónde están? Critica el Murgón, que del barrio de La Boca te viene a cantar la posta de lo que nadie te quiere contar. Porque el barrio se hace escuchar una vez más. Critica el Murgón, que del barrio de La Boca te viene a cantar la posta de lo que nadie te quiere contar. Hay mucho menos corsos otra vez y hay algo que no podemos entender. Porque al pueblo le quieren sacar, quiere que el carnaval no exista más. Esto es cultura popular. La murga no va a dejar de sonar y en cada barrio siempre va a escuchar un bombo y platillo retumbar a su compás. Critica el Murgón, que del barrio de La Boca te viene a cantar la posta de lo que nadie te quiere contar. ¿Cuántos derechos más van a sacar? Parece que volvemos para atrás. Y encima, ¿cuándo vas a reclamar? Con las fuerzas armadas te encontrás, vuelan palazos, también tiran gas, reprimen y no le importa la edad, niños y jubilados por igual, la policía no tiene piedad, te van a dar. Critica el Murgón, que del barrio de La Boca te viene a cantar la posta de lo que nadie te quiere contar. Critica el Murgón. Gracias. Sí, muy bueno. Nos quedamos cortos con los temas porque la verdad este gobierno te da. Nos da material para hablar. Hay para darle con podríamos todo. Cantar tres horas criticando, pero. Tanto el gobierno de la ciudad como el gobierno nacional, la verdad que nos dan bastante material, chicos. Creo que mucha gente del barrio se va a sentir identificada. Totalmente. Mucho, totalmente. Mucho. No solamente del barrio. No solo del barrio, de la ciudad, lados, del pero. País. La ciudad de Buenos Aires, la verdad que sí, casi todos los barrios creo que están pasando la misma. De este proceso de expulsar que tiene el gobierno de la ciudad. Y bueno, para eso también están las murgas, para denunciar. Así que gracias por venir, chicos. Y muchas les quiero leer los mensajes que nos llegaron desde el streaming. Yo, yo leí uno acá para Brian. Hay un par que lo están matando, pobre. Sí. Miren, les mandaron: dale los pibes, dale loco, los amo, te amo, Pepo. Que Pepo no cante. No. También, vamos los pibes, saludos de parte del grupo de varoncitos. Ah. Los amamos. Vamos los pibes, dale Laura. Los pibes de Don Bosco son los mejores. Saludos desde Goya, CTS, ¿puede ser? Del barrio. No sé, pero saludos, amamos. Boca. Hola, ma, hola, hija. Amamos. Hola, mamá de Brenda. Todos queremos a Brendus. Un saludo a Brenda que no pudo venir. Murga Carraza, vamos los pibes locos, dale Pepo, Laurita son los más, manija me dejan, temazo, una murga que pega y suena, genios. Vamos. Y sigan, dale Brian que toca con ganas. Ahí está. Bueno, Bueno, nada, gracias por venir, chicos. Queríamos hacer un pedido. Sí, obvio. Queríamos dedicarle estas cancioncitas para la familia de Agus y Mika, que son integrantes de la murga, para la mamá también, que falleció ayer el papá. Y nada, hoy los estaban velando, así que saludos para ellos. Un homenaje para ellos. Y también en nuestro Instagram dejamos un flyer donde si quieren colaborar para el sepelio, también pueden colaborar ahí. Pero nada, sobre todo dedicarles estas canciones. Buenísimo. Bueno, gracias chicos por acercarse. Gracias por compartirnos el arte que vienen haciendo en el barrio. Y este es el momento de pasar de vuelta la agenda para el vecino y vecina. Que se olvidó de agarrar la lapicera, que se olvidó de agarrar el lápiz. Yo te estoy haciendo tiempo para que vayas, agarres, lo anotes. Atento, porque los pibes de Don Bosco se van a presentar acá en La Boca, pero en varios lugares. Así que en este momento es el momento de espacio publicitario. Bueno. Atención, atención. Bueno, primero principal, este sábado, dentro de 2 días, 12:30 p.m. en el Corso de los Gardelitos de la Solís, acá agarrate, en la Plaza Solís. Dirección. En la Plaza Solís creo que todos conocemos. ¿Cuál es? Ministro Brin. Suárez entre Caboto y Ministro Brin, exactamente. Son todas esas internas. Por si hay alguno que esté escuchando que no sea del barrio. Claro, Julián Plaza Solís va a aparecer. Todos los colectivos te llegan. Ahí está. Bueno, después el sábado 22, el sábado siguiente a este, salimos a las 20 en Colegiales y a las 10:30 en Wilde. El domingo 23 de febrero, 20:30 Lugano, 22:45 en Parque Chacabuco. Sábado 1 de marzo, 20:00 en Villa Devoto y 12:30 en Liniers. Y cerramos nuestra gira de este año, nuestro carnaval, el domingo 2 de marzo a las 20:00 en Villa Urquiza y a las 00:00 en Palermo. Buenazo, buenazo, alta data. Última data que pueden pasar es sus redes para quien quiera buscarlos. Y quien se quiera sumar, ¿cómo hace? Primero que nada, acercarse a los ensayos. Ensayamos. Hoy hay ensayo, sí, de hecho. Hoy. Exactamente. Después de acá hoy. Nos vamos, claro, directamente. Vamos a ensayar. Solo nos manijas. Obvio. Seguimos trabajando todavía para usted, vecino y vecina. Sí, se acercan. Ay, no solamente porque sea carnaval es que dejamos de ensayar y dejamos de sumar gente, sino que siempre está abierta la invitación al vecino o vecina que tenga ganas de sumarse. De 7 a 9 de la noche, por ser verano y para que baje un poquito el calor, ¿no? Vamos a estar ahí en Martín Rodríguez y Pedro de Mendoza, en Los Colores, nosotros le decimos Los Colores. Y nada, todo el que quiera, seas chico, seas grande, como quieras, sos invitado siempre. Y si no llegás a los ensayos, nos podés hablar por Instagram, ahí los pide Don Bosco, Facebook, lo mismo, y por ahí creo que tenemos TikTok o algo así. Sí. TikTok, ¿sí? Instagram, Facebook. A ver, manager, acercate, dale, pasala y por medio. Los pibes de Don Bosco. Los pibes de Don Bosco, así como los suena. Los guión bajo pibes de Don Bosco en TikTok, los pibes de Don Bosco en Instagram, Facebook también. Ah, también tenemos Instagram por escenario, los pibes de Don Bosco. Y nada, se acercan, siempre hay un espacio para todos. Si sabes escribir letras, si sabes cantar, sabes bailar. Si no sabes hacer nada y querés aprender, el espacio está, para eso estamos. También existe la fantasía, que es agitar una bandera, que es ponerte un disfraz y salir a desfilar, dar caramelos, lo que vos quieras, un espacio ahí. Todo para disfrutar del carnaval, nada más. Bueno, ya nos vamos acercando hacia el final. Rompé el cerco, esto fue todo, muchachos, muchachas. Les contamos que como vinieron los chicos hoy, van a venir mañana a los Gardelitos de la Solís. ¡Wow, wow! Así que nos vemos. Siempre murga, ahí, siempre con murga. Con agenda completa. Y como faltan 5 minutos y nosotros también somos manijas, les vamos a pedir si se cantan un temita más. Oh, ¡ay! ¡Excelente! Bueno, al pedido de la gente. Vos, señoras y señores, la última y nos retiramos. Consentimiento, presta atención, escucha cuántas veces. ¿Qué dice en la voz de quienes hablan? Sí. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Cuántas veces durante el año pienso en carnaval? ¿Cuánto alboroto? Allí en mi cabeza lo presiento, la soledad llama cuando te vas, que solo me siento hasta que vuelvas. Y bailemos y toquemos como si fuera la última vez. El blanco y dorado que ven lo llevo tatuado. 1000 kilómetros hago en el micro, que tu aplauso me quiero llevar. Lo que hoy te lo digo llorando, porque se va el carnaval. El mundo ya se va, agradecido a este barrio querido. Y a la radio. Por permitirnos soñar, vuelve a casa y verás. Todos dicen abajo, abajo, abajo, en su casa están todos así. Cuando miro hacia arriba a mi lado te escucho tocar, y qué joda loca allá en el cielo. Y aunque crudo el destino, muy lejos nos quiera alejar, no me pueden quitar. No me pueden quitar. Recuerdo que llevo. Y bailemos y toquemos como si fuera la última vez. El blanco y dorado que ven lo llevo tatuado. 1000 kilómetros hago en el micro, porque tu aplauso me quiero llevar. Lo que hoy te lo digo llorando. ¿Por qué? Porque se va el carnaval. El mundo ya se va. Se va, se va. Fuerte los aplausos. Y antes que nos vayamos, señoras y señores, para usted, señora. Un, dos, tres. Apaga la tele, prende la radio de tu barrio. Escuchá la FM Riachuelo 100.9. ¡Bravo! Muchas gracias.